Estamos en comunicación con Claudia Corol, que con quien vamos a seguir reflexionando hoy, que fue un día de mucho encuentro. Estuvimos, Claudia, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Ah, hoy bien, estuvimos hablando con Flor Aparteño hace un ratito y antes con Flor abordábamos el Calibán y la Bruja. Y bueno, queríamos charlar con vos sobre esto, este tema tan clave en este momento que es el rol de la educación popular, ¿no? Y para eso vos nos aportás un audio de Verónica del Cid que queríamos que la presentes y para poder escucharla. Sí, bueno, de nuevo un saludo para toda la gente por allá. Gracias. Hola, Claudia. Una alegría volver a estar con ustedes. ¿Qué tal? Y sí, Verónica del Cid es educadora popular, ella es guatemalteca, vive en Guatemala, pero es coordinadora de la red Alforja de Centros de Educación Popular de Mesoamérica, es decir, Centroamérica y México, y trabaja muy intensamente hace ya muchos años en todo lo que tiene que ver con acompañar procesos de formación política y educación popular de movimientos indígenas, movimientos sociales, populares de la región. Así que con ella, por ahí algunas si estuvieron en los encuentros de las redes de educadores y educadoras populares, la han visto en las últimas dos redes que hicimos, una en Buenos Aires y otra en Córdoba. La última fue en Córdoba, nos acompañó para hacer este diálogo de saberes, este intercambio de reflexiones, y le pedí para este programa que pudiera contarnos cómo están mirando en este momento concreto en la región mesoamericana los desafíos que va teniendo la educación popular desde los diálogos que van realizando con los movimientos con los que ellas y ellos aportan y trabajan. Así que esto es lo que vamos a escuchar, que es una reflexión de Verónica del Cid. Bueno, la escuchamos. ¿Cuáles son los desafíos de la educación popular? ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Qué necesitamos entonces seguir haciendo o incluir o debatir e interpelarnos en estos momentos? Me atrevería a decir que desde los postulados de la educación popular, más bien es necesario reafirmar esa lectura crítica de la realidad, ese análisis de la realidad en estos momentos. Es necesario seguir apostando a los espacios colectivos que nos permitan hacer diálogos con otros, con otras, con otros, para poder entender los hilos ocultos de esta crisis. No es verdad que la pandemia la estamos viviendo en iguales condiciones. Esta pandemia tiene un rostro que viene a evidenciar ese entramado capitalista con esos patrones de poder colonial y patriarcal que siguen prevaleciendo en los territorios. Es decir, no lo estamos viviendo igual los pobres, las mujeres, las comunidades indígenas, las disidencias sexuales. Hay condiciones de mayor violencia, de explotación, de empobrecimiento, de hambre que se está viviendo dependiendo de la condición de clase y de identidades que tenemos, ¿no? Y eso es importante colocarlo en diálogo. Es decir, no podemos hacer una lectura de la pandemia en este momento desde una implicación de salud pública. Lo tenemos que hacer también desde la implicación de control territorial que se está viviendo, de control de los cuerpos, de control de los marcos jurídicos, del aprovechamiento para avanzar en materia económica, en materia de legalización que viene a privilegiar siempre al sector económico. Es necesario entenderlo desde ahí y por eso la educación popular debe de interpelar todas esas dimensiones del poder. Es necesario también entender las condiciones reales que tienen o que van a tener los pueblos y los territorios para enfrentar esta crisis. Deja la vida en mayor detrimento, deja los espacios, los territorios en mayor vulnerabilidad. ¿Qué condiciones entonces vamos a volver? ¿Vamos a seguir enfrentando estas demandas y estas agendas que traíamos desde las organizaciones y los movimientos sociales? ¿Cómo se van a acomodar a esa nueva lectura que nos toma por sorpresa, por así decirlo, y que viene a agudizar esas condiciones de vida? Es importante también entender el nuevo orden mundial que se está gestando, es decir, necesitamos hacer lecturas locales, pero también lecturas que estén en sintonía a lo que está sucediendo en el mundo y cómo se está gestando y cómo se está pensando la vida. No es un paréntesis lo que estamos viviendo, es decir, no vamos a volver igual. Los escenarios se están haciendo cada vez más violentos y más precarios. Entonces, ¿cuál va a ser el análisis de correlación de fuerzas que vamos a hacer? ¿Qué fuerzas tenemos los sectores populares, los movimientos feministas, los movimientos campesinos, movimientos indígenas? ¿Qué capacidades capacidad vamos a tener o tenemos para enfrentar y reacomodar nuevamente nuestras fuerzas, nuestras articulaciones, nuestra unidad. Estas son discusiones que nos interpelan en este momento y que es necesario colocar. Y me parece fundamental rescatar todas las acciones esperanzadoras que se están gestando en las comunidades. Es decir, está pasando, hay muchas experiencias de solidaridad que se están gestando en los territorios. El gran desafío importante de mencionar es que la educación popular nos sigue permitiendo o va en búsqueda de crear sujetos políticos capaces de enfrentar esta realidad, capaces de cambiarla, de transformarla. Y para ello hay varias interpelaciones que es importante hacernos. Es decir, ¿cómo va a ser? ¿Cómo vamos a volver a las calles? ¿Cómo nos vamos a movilizar? Ha sido nuestros espacios, nuestras trincheras de lucha. Es necesario retomarlas, es necesario colocarnos nuevamente en esos espacios, discutir nuestras demandas. ¿Vamos a ser realmente capaces de articular lo estratégico con lo cotidiano, con las urgencias de la población? Necesitamos discutir cómo retomar esos gritos de la sociedad, ¿verdad? Esas condiciones que estamos atravesando, y cada uno de los territorios tiene demandas urgentes donde se está peleando la vida, y eso tiene que ser parte de nuestras agendas. Entonces pareciera que hay una discusión en este momento. Necesitamos discutir cuáles van a ser nuestras banderas de lucha, nuestras agendas prioritarias, ¿verdad? Cómo logramos incorporar en nuestros debates esa discusión. Y también pues estamos interpelados, interpeladas a seguir fortaleciendo procesos de unidad, de articulación entre las fuerzas sociales. Esto que anteriormente o antes de la pandemia se empezaba a colocar o se estaba colocando en razón de la unidad, de la articulación, hoy se hace más que urgente, pasa a ser una necesidad urgente. Es necesario debatir cuál es el proyecto político que queremos construir como sociedad, cuáles esas condiciones de vida a las que le vamos a apostar, y cómo las luchas y las demandas no pueden seguirse jerarquizando, tienen que estar conectadas entre sí, tienen que estar articuladas como posibilidad para generar fuerza política. Entonces eso como un elemento fundamental, discutir nuestras vías, nuestros instrumentos políticos, y dentro de esos desafíos también valorar las resistencias de los pueblos, sus tejidos, sus solidaridades ante esta pandemia, pero también como característica de vida. Creo que ahora se está cuestionando mucho esos modelos de vida, y eso también hay que aprovecharlo, ¿no? Es decir, hay un cuestionamiento de cómo producimos alimentos, las condiciones que tenemos para poder decidir qué comer, qué posibilidades concretas y accesos tenemos a los medios de producción. Es decir, hay una serie de discusiones que andan en el ambiente que me parece que pueden ser insumos importantes para politizarlos, para pedagogizarlos, para llevarlos a todos los terrenos, y desde ahí pues rescatar los aportes que los pueblos indígenas nos han estado colocando respecto a propuestas de vida distintas a lo que este modelo hegemónico nos ha impuesto. Pues bueno, como educadoras y educadoras populares tenemos muchos desafíos y tenemos en este momento una labor importante, un ejercicio importante que viene a reivindicar nuestras apuestas políticas, nuestros sentidos emancipadores y liberadores. No se pueden colocar en duda, no se pueden colocar en discusión. Estamos claros que este modelo capitalista, colonial y patriarcal no nos sirve. Ha creado una cultura de muerte que se coloca en evidencia ante la pandemia, y que en este momento tenemos que aprovechar ese cuestionamiento que se está haciendo para interpelar todos esos espacios, esas lógicas de poder, esas estructuras de dominación que se han apoderado de nuestros territorios, ¿no? Por supuesto que va a ser necesario también cuestionar nuestras metodologías. ¿Cómo vamos a llevar estos debates ahora que todo se ha convertido virtual? Ojalá que no sea que los movimientos estemos haciendo militancia de manera virtual, sino que sea solo un momento en la historia, porque tenemos que aprovechar todos los medios para seguirnos comunicando, pero que este no sea la trinchera de lucha, que no se reduzca a ello, ¿no? Y para eso, pues entonces cuestionar las metodologías que vamos a usar.